mucho comedor y quiere ayudar. Vos con tu voto podés cooperar. Cumbia, cumbia de barrio, lo que baila el Frente Social Solidario. Te voy a contar, así te enterás. Por si no lo sabías, ¿quién es Graciela García? ¿Quién es Graciela García? Pablo Delgado. Tiene muchos comedores, quiere ayudar.